protección incondicional. Until there is no refuge or no rest. Jahren bin ich mit diesen Leuten fertig geworden. Heute ist Deutschland die größte Weltmacht. No está. Ni muerto ni vivo, está desaparecido. Piñata del destino. Batte il cielo della nostra patria. Un Estado totalitario armonizará en España. Españoles. Franco ha muerto. Y así es como comienza nuestro primer programa, Franco ha muerto. ¿Y ahora qué? Buenas tardes, Sol. Buenas tardes, Alex, ¿cómo estás? Muy bien, aquí con muchas ganas de comenzar este programa nuevo y... Y bueno, la verdad es que nos hemos elegido un tema bastante duro, ¿eh? Para empezar. Para comenzar, así es, vamos a hablar del tema de los refugiados. Sí, creo que está bastante candente hoy en día, tanto por las guerras activas en el mundo, la guerra de Siria, el resto de guerras que hay en el mundo es bastante duro, pero también va a haber alguna otra sorpresa porque no todos los refugiados o no todas las guerras que nos parecen o nos llegan desde los medios son tal y como nos parecen, porque ¿dónde vamos a tener hoy? Vamos a tener también una entrevista que le hicimos a Diana, que es una refugiada política que está ahora actualmente en Argentina, y nos va a comentar un poco acerca de la guerra que está viviendo en Colombia desde hace tantos años y de la cantidad de refugiados colombianos que hay en alrededor del mundo, que son después de los sirios los segundos en cantidad, ¿no? En huir de sus países. ¿Dijiste guerra en Colombia? Pues yo pensaba que eso era un país democrático y muy tranquilo. Aquí en España creo que se piensa que es así. Bueno, pero en algunas partes del mundo parece que la democracia y la guerra van de la mano, ¿no? Interesante revés. Bueno, vamos a hacer un poquito la estructura que vamos a intentar crear para este nuevo programa. Recuerdo el nombre, Franco ha muerto. ¿Y ahora qué? Pues eso. A ver, en principio vamos a intentar elegir un tema. Principalmente vamos a hacer el programa semanalmente, así que elegiremos un tema por semana. Y bueno, nos acaban de decir que ya tenemos posibles horarios en la parrilla de Onda Marina. Así es, saldremos, parece que los jueves a las 21 horas, los martes a las 14. Y los domingos. Los domingos a las. No, ya. A las 6 ya. Y los domingos a las 6 de la mañana, que se puede estar tranquilito, hacer un café y escucharnos. A ver. A ver qué tal se nos da. Bueno, yo creo que bien. Bueno, la idea del programa es, decíamos, de empezar con un tema que nos obligue un poco a reflexionar durante la semana. Y bueno, pues intentaremos también traer entrevistas para completar eso. Y hacerle llegar distintas voces, ¿no? Uh-huh. Salir un poco de lo que escuchamos todos los días, de lo que nos han acostumbrado a escuchar y a pensar. Poder salir un poco de eso y recorrer así también otras tierras y otras realidades de las cuales no están acostumbrados. Sí, hacer un poco el mundo internacional, porque realmente somos internacionales, esto de los estados y tal creo que es un invento, así que pues desde todas las partes del mundo intentaremos llegar. Y bueno, pues si queréis participar, esperemos y diremos vuestras respuestas en el correo electrónico ondanarina@elpinche.net. Human Rights Watch documenta al menos 5 muertos y 14 heridos graves entre marzo y abril por balas turcas en la frontera con Siria. Se ha denunciado antes, pero ahora se ha puesto cara a las víctimas. La organización humanitaria Human Rights Watch denuncia con un informe cargado de testigos e imágenes, cruentas, tiroteos y palizas mortales a refugiados sirios a manos de uniformados turcos en la frontera siria. El documento pone en entredicho la reciente calificación de Turquía del presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, como el mejor ejemplo mundial de cómo tratar a los refugiados. Sí, precisamente a finales de abril el presidente del Consejo Europeo nos dice: Turquía es el mejor ejemplo de cómo debemos tratar a los refugiados. Donald Tusk ha hecho estas declaraciones en su visita a Turquía con Angela Merkel para apoyar el pacto de la Unión Europea y Turquía sobre refugiados. Nadie debe dar lecciones a Turquía, decía el presidente. Así de tajante se ha manifestado Donald Tusk en su visita al país al que la Unión Europea ha confiado la acogida de refugiados inmigrantes. El presidente del Consejo Europeo ha visitado Turquía junto a varios altos cargos de la Unión Europea y la canciller alemana Angela Merkel y ha defendido con rotundidad el acuerdo para expulsar refugiados a este país. Hoy Turquía es el mejor ejemplo en el mundo sobre cómo debemos tratar a los refugiados, ha sentenciado Tusk tras las numerosas denuncias de ONG sobre la violación de derechos humanos cometidas por las autoridades turcas. Así es, o sea, dejamos entrar a la Unión Europea, le damos algo de dinero y ustedes se hacen cargo de todos los refugiados que tuvieron que escapar de sus países por nuestra culpa. Lamentablemente, ¿a quién debemos de creer? Yo confío un poco. Yo a Merkel no le creo, ¿eh? La otra vez vi que hacía llorar a una niña refugiada también. No le creo nada. No, iba a ser un poco sarcástico. Evidentemente, creo que nuestros dirigentes viven en un mundo. A mí me recuerda un poco al alienígena estos en los Simpsons, ¿no? Que nos miran de vez en cuando y dicen, son humanos, vaya patéticos. Yo creo que nuestros dirigentes actuales son así un poco totalmente extraterrestres, porque no sé cómo piensan. Es que además yo cuando escucho que podemos irnos a vivir a otro planeta y todo eso, digo, no, lo vamos a destruir. Déjenlo, que nos prendemos fuego todos acá. Madre mía. No, la verdad es que sí. ¿Qué más tenés, Alex? Es un poco triste. Otra noticia que puedo tener, vamos a ver. Un poquito más local, vamos en Castilla-La Mancha, aprovechando el día 9 de mayo, que era básicamente es el Día de Europa, el 9 de mayo. Y bueno, el colectivo. A ver si la encuentro bien. La plataforma Castilla-La Manchega de apoyo a las personas refugiadas ha calificado el Día de Europa, 9 de mayo, como el Día de la Vergüenza, con una V muy grande de la palabra vergüenza, y ha pedido la retirada del acuerdo entre la Unión Europea y Turquía. Yo creo que es una petición bastante lógica después de lo que acabamos de leer. Así es. Y por último, otra noticia que quería comentar, esto va a ser más del otro lado del mapa. La ONU insta al gobierno de Colombia y al ELN a incluir a los refugiados en el proceso de paz. El alto comisionado de la ONU para los refugiados, que es ACNUR, ha instado al gobierno de Colombia y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional a incluir en las negociaciones de paz a las víctimas, especialmente a los desplazados internos y refugiados, así como respetar sus derechos. Hace dos semanas, el Ejecutivo colombiano y la guerrilla anunciaban el inicio de los diálogos de paz para acabar con casi medio siglo de conflicto armado, que ha provocado la segunda mayor crisis mundial en la materia de desplazados después de Siria. Así es, como Colombia, desplazados. Yo creo que últimamente se habla bastante poco de eso. No sé si ni siquiera desde los medios españoles tenemos constancia de que Colombia es el segundo actualmente país con más desplazados. Por eso mismo tenemos en el próximo bloque una entrevista con Diana, que es una refugiada colombiana que actualmente está viviendo en Argentina y nos va a comentar un poco acerca de esto que tampoco conocemos, ¿no? Sí, la verdad es que, bueno, yo me quedé muy sorprendido con su intervención y la verdad es que, bueno, me parece magnífico. En unos momentos lo escuchamos. Voy a dejar ahora con un tema también que viene bastante al tema que hemos elegido hoy al día, creado por Árbol Ceniza, en una campaña para ayudar a los refugiados en un grupo, en una ONG particularmente, que se llama Proactiva Open Arms, que es una... Es una ONG de Badalona que se dedica a salvar vidas en el mar. Salvavidas, básicamente, ¿no? Y bueno, se decidieron trasladarse a la isla de Lesbos para ayudar a los refugiados que llegan a la costa griega, que llegan desde pues el conflicto sirio, el Líbano, África. Están llegando muchos refugiados, como ya todos sabemos, y bueno, es uno de los lugares con más problemas en las costas. Así que pues nada, os dejo con ella y disfrutarla. Y si podéis aportar y tenemos suerte, bueno, o tenéis suerte, esa suerte de poder aportar, estarán encantados de recibir fondos en su campaña de crowdfunding para poder seguir trabajando allí en las islas. Vamos a escucharlos. Hola, buenas tardes, Diana. ¿Nos escuchas listo, bien? Listo. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Sí, te escucho. Estamos comenzando un programa que se llama Franco ha muerto y ahora qué. Y nuestra idea es poder, con el primer programa, tocar un tema que ahora, bueno, está muy cerca de todos, que es el tema de los refugiados políticos, económicos y sociales, tanto en Europa como, bueno, en América Latina. Sí. Y queríamos que nos cuentes un poco acerca de la situación actual que está viviendo Colombia en este momento. Bueno, mira, yo para empezar, pues tendríamos que decir que Colombia en las últimas dos décadas ha expulsado del país más de 5 millones de personas. Eso equivale aproximadamente al 10% de la población. Wow. Y actualmente tiene un desplazamiento forzado interno de 7 millones de personas, que equivale a un 12% de la población, más o menos. Estaríamos diciendo que un 22% de la población colombiana ha sido forzada a abandonar su territorio, bien sea al interior del país o hacia el exterior, ¿no? Sí. De esos 5 millones aproximados de colombianos en el exterior, medio millón hoy cuentan con el estatus, se encuentran en la condición de refugio. En este contexto nosotros hablamos específicamente de refugiados a causa del conflicto interno. O sea, no estaríamos hablando de refugiados económicos, claro, sociales, en este caso sería... O sea, es un refugio a causa de la guerra. Por causas de la guerra, ¿sí? De ese medio millón, es medio millón reconocido. Ahí hay un subregistro importante de personas en condición de refugio, porque muchos de los que salen y permanecen en los lugares de llegada como migrantes económicos, académicos, salieron en contexto de persecución, pero decidieron no recurrir a la figura de refugiado por desinformación, por temor, por desconocimiento, bueno, por por múltiples razones, o porque piensan en algunas ocasiones que es más fácil integrarse a la sociedad de llegada manteniéndose como migrante, teniendo el estatus de refugiado, ¿sí? Sí, bueno, nosotros... No, continúa. ¿Sí? No, que decía que madre mía... En ese... Claro, o sea, en ese marco nosotros diríamos 500,000 reconocido por ACNUR, ¿sí? Uh-huh. Con una tasa de reconocimiento, o sea, de reconocimiento del estatus no superior al 60%. O sea, hay muchos también que recurren a la figura, pero que se les niega. O porque el país donde llegaron es el tercer país, o sea, se supone que se solicita el refugio en el primer país que se toque. Y mucha gente, por ejemplo, el caso del Cono Sur, atraviesa Sudamérica para llegar al Cono Sur. Caso Argentina, pasan por Ecuador, por Perú, hasta Brasil. Por Chile para llegar a Argentina, o por Brasil, o por Paraguay. Y no sería el primer país que se pisa. Claro. Ese caso se da fundamentalmente acá en la región cuando los desplazamientos se hacen por vía terrestre, que es fundamentalmente cómo se mueve la población que llega buscando refugio al Cono Sur, por ejemplo, porque es población que en su momento salió en busca de refugio masivamente hacia Ecuador o Venezuela, por allá en el 2007, cuando se rompen relaciones diplomáticas con los gobiernos de Venezuela y Ecuador a causa de incursiones militares que hizo el ejército colombiano sobre territorio venezolano y ecuatoriano. Se rompen relaciones, se despliega el plan Colombia en las fronteras, particularmente hacia Ecuador, y Ecuador declara crisis humanitaria por el levantamiento de campos de refugiados. Eso no fue muy difundido, porque también es como se pone una agenda mediática, ¿no? Hoy, sin desconocer la gravedad y lo duro que es el tema sirio, porque es muy triste y doloroso que cualquier ser humano se encuentre en esa condición, la agenda mediática ha puesto un fuerte acento en eso, que permite visibilizar la magnitud y el drama, ¿no? En el caso colombiano eso ha sido muy invisibilizado. Nosotros hablamos de 500,000 reconocidos por ACNUR, y de ese 500,000 de refugiados, el 80% nos encontramos en Sudamérica. Uh-huh. Ese 80%, el 70% está en Ecuador y en Venezuela. Bueno, y en Panamá está otra parte, que eso ya sería hacia Centroamérica, en Costa Rica. Uh-huh. Pero digamos, es una magnitud también, por ejemplo, Colombia es el único país de América Latina y Caribe, o sea, de América, de todo el continente americano, que ha figurado entre los 20 principales países expulsores de población en busca de refugio en la última década. Y en esa última década, en los últimos 5 años, nos hemos encontrado en los primeros 5 lugares de población que expulsa, de países que expulsan población en busca de refugio, hoy superados por Siria. Pero hasta el año pasado éramos hasta hace 2 años ocupábamos el primer lugar con población desplazada interna y el 6º lugar con población refugiada. Entonces eso ha sido, es también como la agenda en los medios determina en qué caso se visibiliza y cuál es la intencionalidad, finalmente habría que pensar, ¿no? El caso colombiano es porque se ha negado el conflicto. Es exactamente lo que vos decís, Diana, es que está completamente invisibilizado ante los medios, y no solo en Latinoamérica. Acá en Europa lo que se sabe de América Latina es entre nada, y lo poco que se sabe es todo mentira. Es que es eso, lo que a la información que llega acá es muy poco clara y siempre tirando, digamos, para la derecha, ¿no? Siempre... Bueno, yo te estaba escuchando y... Madre mía. Es la agenda mediática, ¿no? Sí, desde aquí, por ejemplo... Entonces, en España, lamentablemente... Bueno, ¿Hola? ¿Nos escuchas? Hola, sí. ¿Nos escuchas? Sí, vale, escucho. Bueno, voy a intentar hablar un poquito más fuerte. No, decía que lamentablemente desde España está totalmente invisibilizado. O sea, hablas de un porcentaje de ser de ser hasta el caso sirio el primer país del mundo en desplazados y refugiados, y yo creo que en España prácticamente no se habla nunca, ni siquiera teníamos, yo particularmente no tenía ni constancia. Sí, acá no lo sabe nadie. O sea, me parece increíble. El juego de los medios. Y fíjate que hay una particularidad en España, me llama la atención, porque la expulsión de población a causa del conflicto interno en Colombia es... Nosotros tenemos una guerra interna de 60 años, ¿no? De casi 60 años. Formalmente se habla de 56 años de sí. conflicto. En la década de los 80, o sea, hace 30 años, a mediados de los 80, tras el primer intento de diálogos de paz, la población que salió en busca de refugio salió hacia España. Y sé que en Barcelona y en Madrid fueron como los primeros refugiados colombianos que llegaron, exiliados políticos, uh-huh. que de hecho ellos han impulsado procesos como de en torno a la búsqueda de la paz. En América eso ha sido más reciente, en la última década se empieza a dar la búsqueda de refugio en los países de la región. Creemos que ahí juegan dos elementos, que cambió como la composición de la población afectada. En la década de los 80 era un poco más de activistas reconocidos que tenían llegada a organismos internacionales de derechos humanos, dirigentes políticos, ¿sí? Como en un contexto con una llegada distinta, con un capital social diferente. En las últimas décadas entró a afectar a la población, a los procesos más de base, ¿sí? A población con otros capitales sociales, población rural, de barriadas, de otro, digamos, que serían las capas medias e inferiores en los procesos organizativos. Pero además empiezan a endurecerse las medidas en Europa migratorias, mientras que en la región empieza a darse ciertos elementos progresistas en el marco del Mercosur para la movilidad humana, que de una u otra forma facilita la salida en el contexto de digamos de urgencia. Uh-huh. Sí, si tú estás huyendo del país porque tu vida o tu libertad corre en peligro, tener posibilidades de atravesar las fronteras de una manera más rápida hace que empiecen a modificarse los flujos migratorios, ¿no? Claro. Entonces, si bien la mayoría de los refugiados colombianos nos encontramos en América Latina, eso es muy reciente, particularmente en Sudamérica es de la última década. O sea, la llegada de refugiados colombianos fue de la última década, y en este momento somos el principal país de origen de refugiados en todos los países del continente americano. Sí, podemos decir que igual en un pasado, hace 20 tantos años, pues Europa sería un poco más un referente, o defendía un poquito mejor los derechos humanos, y ahora parece que están dando las tornas y afortunadamente claro. Por allí estáis defendiendo un poquito más, y lo de Europa últimamente es un ejemplo a no seguir. Para nada. Diana, bueno, eso es como... Sí, decime, discúlpame. Dime. No, te iba a consultar cómo te sentís vos en este momento, o sea, qué tipo de contención ves como refugiada. Ahí se cortó. ¿Cómo qué? ¿Qué tipo de contención reciben dentro de América como refugiados políticos en este caso? Mira, la figura de refugiado realmente. ¿Me estás escuchando? Sí. Bueno, la figura de refugiado en América tiene diferencias en los países, pero en términos generales, lo único que te garantiza es la posibilidad de la protección internacional frente a posibles pedidos de extradición o de acción del Estado sobre el refugiado, ¿sí? Sí. De la acción del Estado de origen, o sea, del Estado colombiano, y la posibilidad de regularizarse, nada más. Sí. No hay desarrollo de programas de atención psicosocial, de asistencia, eso no. Y lo que a partir de la instalación de los diálogos de paz en el 2012, lo que los propios refugiados colombianos, por lo menos lo que respecta acá en Argentina y que estamos intentando impulsarlo a nivel regional, es nosotros mismos hemos empezado a generar espacios de encuentro y organización para reclamar el derecho a la participación política en las decisiones que atañan en la búsqueda de la paz con justicia social para Colombia. Y también creemos que esos espacios son espacios que nos brindan escenarios de contención y acompañamiento, porque el refugio se vive en mucha soledad. Uno, porque salimos en contexto de conflicto, así que afuera no nos queremos ver. Los colombianos no se quieren encontrar con colombianos. Los colombianos que salen en condición de refugio, ¿viste? Porque el conflicto está sí, latente, está vigente, ha traspasado las fronteras, o sea, está. Entonces eso ha llevado todo un tiempo, el poder encontrarnos, el poder ganar confianzas, el intentar nosotros mismos construir redes de acogida para recibir a los que siguen saliendo, para que no lleguen en tanta soledad. Es otro escenario. Sí, eso están actualmente haciéndolo, bueno, digamos, con Mecopa La Paz, ¿no? Y junto a Caref. Claro, Mecopa es Migrantes y Exiliados Colombianos por la Paz, un colectivo de refugiados y exiliados colombianos. Sí. Que, bueno, nos hemos puesto en la tarea de construir espacios para el encuentro y la participación política en los diálogos de paz hacia el retorno con garantías por la verdad y la no repetición. Así es. Me parece muy importante lo que están haciendo. Creo que es muy, muy importante en el caso de un refugiado poder recibir contención de sus propios compatriotas, en el caso de para poder hacer los trámites, para poder encontrar un alojamiento, con el tema de la educación para sus hijos. Me parece que son políticas que deberían ayudar que las políticas deberían ayudar un poco más en este aspecto. Bueno, incluso poder también ofrecernos referentes de identidad, ¿viste? Porque cuando uno es forzado, tú un día te levantas en tu casa y al otro día ya no estás, te rompen todo el referente identitario. Claro. Todo el referente alrededor del que tú construiste la identidad ya no está. Entonces es como generar espacios donde te posibilite volver a sentirte y ser sujeto político de derechos, ¿sí? Donde puedas agenciar desde ese lugar, bueno, lo que quisieron que dejaras de agenciar finalmente, porque eso es algo premeditado, sistemático y pensado, no es al azar. 500,000 de personas más otros que no se habrán registrado, no, eso ya no es casualidad, casos, no son casos, claro, aislados, claro. Una práctica sistemática forzada, la salida del territorio para romper con esos procesos de participación. Y bueno, una cosa más, lamento primero los problemas técnicos, que nos oímos un poco regular, pero bueno, creo que ha quedado bastante clara la intervención y me parece increíble tu relato y por dejar una última pregunta, ¿cuál es el objetivo más cercano que podrías tener ahora mismo para mejorar tu situación? Yo creo que el objetivo más cercano, inmediato, es muy difícil pensarlo en términos individuales. Es muy importante que se logre un acuerdo de paz hoy en Colombia para poder nosotros pensarnos en un retorno con garantías, poder retornar. Creo que todos esperamos, bueno, la mayoría esperaremos ese momento, independientemente de que a la hora de que llegue, digamos, volvemos o no, pero el retorno siempre está ahí. Eso se vuelve un fantasma en la vida de uno. Y solo es posible pensarlo más concretamente en un contexto de paz, en un contexto donde podamos pensar que es posible pensar diferente, donde podamos vivir en la diferencia y donde podamos hacer política sin que ello implique que tu vida corra riesgo. Y construir también desde las diferencias, ¿no? Claro, claro. Así que bueno. Bueno, Diana, muchísimas gracias por contarnos. Estoy segura que mucha gente va a quedar bastante sorprendida al escuchar tu relato. Es que realmente acá no llegan esas noticias, acá no se sabe absolutamente nada sobre lo que sucede en América. Así que bueno, muchísimas gracias por la información y por todo tu relato. No, a ustedes por escucharnos. Y lo que estamos seguros es que no solo sucede, para nosotros naturalizamos en Colombia el conflicto interno. O sea, vivir en medio del conflicto lo naturalizamos. Se naturalizó en la región y todo eso ha hecho que se invisibilice. O sea, si no lo conocemos tan cerca, cruzando el océano, probablemente sea más difícil que llegue la información. Sin embargo, creemos que es un momento para muy importante, incluso pese a la invisibilización que ha tenido la difusión de los diálogos de paz. Creemos que es un momento muy importante para apelar a la solidaridad de todos los pueblos, ¿no? Pues nada, mucha fuerza y mucho ánimo y a seguir luchando. Gracias. Gracias por todo. Gracias por el espacio. Abrazo gigante. Un abrazo. Chao. Bueno, chao. Bien, después de haber tenido esta gran entrevista con Diana, que nos interiorizó bastante sobre el conflicto que hay en Colombia y los refugiados que ante ello se crearon, vamos a escuchar un tema de David Rubik que se llama Statue in the Harbor. Es una canción que habla un poco de los principios de América, más que nada simbolizando los que marca en la Estatua de la Libertad sobre acoger a los refugiados y las propias contradicciones que ahora mismo suceden en Estados Unidos. Claro, sí. Bueno, en realidad ahora mismo no. Digamos que Estados Unidos las contradicciones vienen desde el minuto uno. Sí, bueno, más bien, pero como siga el camino de Donald Trump, creo que va a ser aún peor, ¿no? Puede ser peor con Donald Trump, pero con cualquiera que esté, tanto Hillary Clinton o el que sea, siempre Estados Unidos va a ser un país represor y va a ser un país que golpista para toda Latinoamérica. Estamos con ello y bueno, vamos a escuchar el tema que por supuesto es Creative Commons y licencias libres. Give us your huddled masses yearning to be free. That's what it says on the Statue of Liberty. And here they come from the other side, across the southern border, across the great divide, and now they're told they should go away. But the statue in the harbor says stay. Give us your cold and hungry, let them come by land or sea. Let them all find solace in this land of refugees, escaping persecution, just trying to survive. And they worked as hard as Guatemalans as soon as their ships arrived. And now they're told they should go away. But the statue in the harbor says stay. Give us your persecuted, but only if they're white. It doesn't say that on the statue that holds aloft the light. What did you think would happen in the lands you overthrew? Where should all the children go after the coup? And now they're told they should go away. But the statue in the harbor says stay. Now they're told they should go away. But the statue in the harbor says stay. The statue in the harbor says stay. Para terminar en nuestro último bloque vamos a tener un aspecto un poco local, aprovechando que el 6 de mayo la plataforma Bienvenidos a Albacete se reunió en la Plaza del Altozano reivindicando un poco pues la situación de los refugiados, y estuvimos allí hablando con la gente y comentando un poquito qué expectativas y qué sensaciones existen en Albacete. Os dejo con los cortes de entrevistas. pues ante lo que estábamos viendo, la marginalidad, hola, buenas tardes, de toda esta gente que precisamente, pues no sé, pensamos, vamos a unir fuerzas y hacer algo que suene. Y la idea era, pues eso, que la unión hace la fuerza y juntarnos todos los colectivos, los 28 que estamos aquí. 28 colectivos. 28 colectivos, estamos, y partidos políticos, asociaciones de todo tipo, religiosas, de... islámicas, de todo. Sí, un poco interesante, ¿no? Tampoco hace falta mencionarles, porque lo importante aquí es la solidaridad que entre todos se está generando. Para que veas la pluralidad de colectivos, que no solo son políticos, sino también de tipo social. Toda la sociedad de Albacete hemos querido aunarla. Hicimos una primera concentración en la Plaza de la Constitución y de allí pensamos que tenía que nacer este colectivo. Y nos acogimos a Bienvenidos Refugiados, que está trabajando a nivel estatal muy bien y bueno, y nacional, o sea, internacional también, pero bueno, a nivel nacional muy bien y pues con sus siglas nos hemos acogido. Bueno, pues a ver si nos hacen caso un poquito los estamentos y podemos solucionar un poquito el problema. Ya hoy, como está lloviendo, tenía pereza para arrancar y digo, te colocas en el lugar de ellos y dices, ¿cómo voy a hacer pereza? Si es un lujo hasta poder ir al Altozano y estar aquí con ellos. Ah, pues muchas gracias, y gracias ti, seguimos en la brecha. Seguimos. Cuéntanos un poco a Onda Leonina, ¿qué sensaciones tenemos para reivindicar esta tarde por aquí? Ah, pues mira, la sensación de sentirme también herido por la forma de proceder del egoísmo europeo ante la problemática de los refugiados. Hoy hay, decían, parece que va a llover, ¿y qué importa mojarnos si ellos están hundiendo en el lodo? Pues esto... más o menos. Sí, la verdad que bueno, hay que dar un poquito de solidaridad por esta gente que los propios estados y la propia Unión Europea no lo está haciendo, e intentamos reivindicar un poco eso, ¿no? Creo que lo que intenta aquí la gente decir hoy. Hombre, es la sociedad tiene la obligación, por solidaridad, de vincularse a la sociedad, al margen de los gobiernos, al margen de los estados. Los estados deben de escucharnos a nosotros, pero nosotros no podemos guardar silencio. Es cuando la ciudadanía calla, el egoísmo perdura en los corazones y hay que romper y hay que poner corazones un poco blandos ante el dolor ajeno. Ah, pues muchas gracias y nos seguimos por aquí. Vale. Buenas tardes de nuevo, hoy 6 de mayo, desde la concentración de los refugiados. Cuéntanos un poquito algo a por qué estamos hoy aquí. Bueno, supongo que sabrás que cada primer viernes de mes se hace una concentración convocada por Bienvenidos Refugiados Albacete para reivindicar que se dé el debido trato a las personas refugiadas que vienen a Europa, que se les acoja, que se les... que se respeten los derechos humanos, que están ocurriendo cosas como decenas de miles de violaciones, deportaciones ilegales, y estamos aquí para reivindicar que eso se termine de una vez. Estamos pidiendo al mismo gobierno, al mismo partido, que está negándose a atender a las personas refugiadas. Realmente, ¿qué se puede esperar de ellos? No. Lo que quieren es que hagamos el menor ruido posible y que la reivindicación no trascienda. Ahora vamos a hacer ahora el acto de lectura del comunicado. Hay, al final, aquí aproximadamente, bueno, unas 100 personas. Y bueno, vamos a ver que el comunicado del colectivo. Bienvenidos, refugiados Albacete. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por haber venido a acompañarnos aquí esta tarde a la plataforma Bienvenidos Refugiados Albacete. Pese a la tarde tan mala que hace, pero por favor, silencio. Bueno, muchas gracias por haber venido pese a la tarde que hace, pero bueno, nosotros lo estamos pasando bastante mejor que todos los refugiados que están sufriendo todos los bombardeos, toda la injusticia que a día de hoy están viviendo en Grecia, en Turquía y en Siria. Vamos a guardar un minuto de silencio antes de leer el manifiesto por las víctimas del bombardeo de ayer en Alepo y bueno, por todas las víctimas que ha habido a lo largo de estos meses y las que desgraciadamente y probablemente, si no se hace nada, seguirá habiendo. Gracias. Bueno, ahora voy a leer el manifiesto. No habrá lluvia que pueda limpiar tanta desvergüenza, tanta injusticia. Nosotros y nosotras, aquí, esta tarde y todos los días, denunciamos el trato injusto e inhumano que reciben los refugiados en todas nuestras fronteras. Pedimos que el gobierno europeo y el gobierno español asuman su responsabilidad y ayuden y realojen a todas aquellas personas que nos piden refugio, que nos piden un sitio seguro, huyendo de esas guerras que también son responsabilidad nuestra, si no por bondad o por solidaridad, por derechos humanos y en cumplimiento de la legislación internacional vigente. La Europa de los valores naufraga y se hunde bajo su propia vergüenza y su propio egoísmo. Debemos levantar la voz. Deportar a los que piden refugio es inhumano. Debemos seguir gritando que no más guerras, que paren en esta barbarie, que no es nuestro nombre. Bueno, desde el programa Franco ha muerto, ¿y ahora qué? Nos vamos a despedir con una canción de Helen Eventisky, desde Alemania, que quiere compartir con todos este tema, que está especialmente compuesto para aprovechar su trabajo musical en favor de los refugiados y poder donar así parte del beneficio a ONGs que trabajan allí. El tema se llama Family 6, Refugees, Welcome. Bueno, nos despedimos ya hasta la próxima semana. Bueno, Alex, un gusto haber compartido este nuestro primer programa, ¿no? Espero que todos nos escuchen. Bueno, aquí estamos en ondanoninada.elpincho.net y hasta la próxima semana. Muchas gracias. Chao, chao. Isn't everyone welcome here? Family says you'll have nothing to fear. Meanwhile, at some dock in Budapest, rucksacks thrown in the truck, 30 breathing softly in a van, hoping not to push their luck. The driver counts up his take for the day, the dream's taking him so far. Family says, fly close to the farthest star. Thank you. say they don't need it, for these streets are not paved with gold. They paid a risk to have their throats cut for some privileges foretold. You say they didn't have nothing. Sure, if you could torture something, running from a life cut short when you only disagree, so you too can be. Thank you.